Estamos en contacto telefónico con el titular del sindicato, Pablo de León. Pablo, buen día. Buenos días, José Luis, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Efectivamente, tuvimos el 16 una instancia vía Zoom con compañeros de distintas organizaciones de diferentes países a través de una puesta en común sobre la problemática de lo que se llama el PAE, que es el personal de apoyo a la educación, lo que nosotros llamamos funcionarios no docentes de servicios y de gestión, promoviendo internacionalmente el Día Mundial de este trabajador, de esta trabajadora, que es el funcionario que cumple apoyo a la tarea educativa. Es decir, nuestro país tenemos muy asimilado que aquel compañero que hace la limpieza, que hace la administración, que hace la tarea de mantenimiento, los psicólogos, los asistentes sociales, etcétera, son parte del rol educativo. Quizás en otros países esta tarea se encuentra un poco más reducida, por lo cual nosotros hicimos una apuesta en común colocando la problemática que en este momento nosotros tenemos como parte del sector que participa del quehacer educativo, digamos. Nosotros denunciamos fuertemente un proceso de privatización que se encuentra se encuentra en este momento a través de lo que es la privatización y la tercerización, ¿no es cierto?, del gobierno, a través del no llenado de vacantes y a través del recorte presupuestal. Denunciamos también la rebaja salarial impuesta por este gobierno y lo que tiene que ver con la persecución antisindical que vienen llevando adelante, no solamente con el sector docente, sino también con nuestro sindicato, con todos los sindicatos en general de la educación. Por lo tanto, aprovechamos esa instancia para reforzar lazos con otras organizaciones internacionales y proporcionarles también una experiencia de lucha que nosotros humildemente hemos desarrollado a través de estos años que hemos estado participando desde ATES, a través de la CCEU, y esta corta experiencia que tenemos a través de la Internacional de la Educación, que hace muy poco nos afiliamos, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos la esperanza que a través de estos espacios también se pueda multiplicar la voz de los trabajadores, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Pablo, para el año que viene se está planificando un congreso mundial. ¿Cuáles son las expectativas con eso? Bueno, es una información que nos ha llegado de parte de los compañeros. Realmente nosotros no tenemos grandes detalles, pero la idea es generar a partir de la Internacional de la Educación un congreso o una instancia de participación del sector PAE, el sector de apoyo a la educación, el sector no docente, que genere valorizar este rol dentro del sector educativo y que genere estrategias y acciones para poder promover y desarrollar este sector y reivindicarlo como parte de reivindicarnos a los trabajadores no docentes como parte del rol educativo contra como hablábamos recién, contra la privatización, valorizando el salario, valorizando las tareas, ¿no?, que tenemos muy importantes dentro de los centros educativos. Sí, en realidad, mirando un poco más en general, no solo en la educación, sino que pasa en todos los ámbitos, el modelo neoliberal comenzó la privatización por los sectores, digamos, de alrededor, podríamos llamarle, comenzó por la limpieza, comenzó por la seguridad de algunas instituciones. Hablo de la educación, pero hablo también de los bancos, por ejemplo, los bancos públicos y las empresas públicas, como llamamos, o entes autónomos, empiezan por ahí, pero después siguieron por más, porque yo recuerdo que en el Banco República, por ejemplo, llegaron a privatizar hasta, no fue para siempre, pero por un término de tiempo importante, privatizaban hasta los créditos, ¿no? el otorgamiento de créditos a los clientes y el cobro de deuda estaba privatizado, pero habían empezado por la seguridad, por la limpieza, por todo. Y en la educación pasa un poco lo mismo también, ¿no? Claro. Bueno, en general es como tú decís, en el sector público, y bueno, en la parte de call centers, eso ya es potencializado hace muchísimo tiempo también, es decir, cuando uno se quiere comunicar con una empresa pública, muchas veces va a recibir una contestación de un call center que es un servicio privado que tiene condiciones laborales bajas en términos generales para sus trabajadores, no tienen las mismas condiciones salariales y laborales que los trabajadores públicos. Obviamente son regímenes de trabajo, como nos pasa a nosotros con las empresas tercerizadas, demasiado exigentes para el salario que tienen y demasiado precarios desde el punto de vista de la estabilidad laboral. Por lo tanto, nosotros tenemos que luchar contra esa perspectiva privatizadora, porque fíjate que nosotros tenemos un nivel salarial muy bajo. Imagínese un funcionario de servicio de una empresa tercerizada que trabaja 6 horas, que cobra proporcionalmente a 6 horas desde el punto de vista de la lógica privada, y que no tiene estabilidad laboral ni siquiera en un centro educativo, y que no sabe cuándo va a cobrar su aguinaldo, cuándo va a cobrar su sueldo, etcétera, etcétera. Cosas que son de público conocimiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esa es la perspectiva que quiere el gobierno, y como decís tú, la perspectiva neoliberal capitalista hacia el futuro de los trabajadores. Y que tarde o temprano va a seguir acaparando. Muy bien. Pablo de León, muchas gracias por el tiempo, por la información. Muchas gracias a ustedes, José Luis, y estamos a las órdenes. Igualmente, hasta luego.